Es que se me hace imposible poder sacarte de mi mente y es que ya no sé qué hacer. Como un loco entre mis sueños, pintando estrellas en el cielo pa' que tú las puedas ver. La brisa acaricia tu pelo y yo me quedo sin aliento con el roce de tu piel. La luna entra por tu ventana y yo acostado aquí en mi cama haciendo rosas de papel. Y es que me muero por tenerte entre mis brazos, por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel. Y es que me muero por tenerte entre mis brazos, por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel. Me haces de la vida de un color diferente y me desespero cuando yo no puedo verte. Eres una luna que yo llevo en mi mente, un amuleto para la buena suerte, baby. Una estrellita que a mi vida llegó, por su forma de ser ella me enamoró. Ahora eres dueña de todo mi corazón y por eso yo te entrego mi amor. Y es que me muero por tenerte entre mis brazos, por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel. Y es que me muero por tenerte entre mis brazos, por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel. Espero cuando yo no puedo verte. Eres una luna que yo llevo en mi mente, un amuleto para la buena suerte, baby. Una estrellita que a mi vida llegó, por su forma de ser ella me enamoró. Ahora eres dueña de todo mi corazón y por eso yo te entrego mi amor. Y es que me muero por tenerte entre mis brazos, por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel. Y es que me muero por tenerte entre mis brazos, por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Si tú supieras cuánto te amo y que me muero por estar a tu lado. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Si tú supieras cuánto te amo y que me muero por estar a tu lado. Simplemente escucha BM, movida mixta.